Todo mi ser ensalza al Señor. Mi corazón está lleno de alegría a causa de Dios, mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en mí, que soy su humilde esclava. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava. Mira, ya desde ahora me aclamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha obrado en mí cosas estupendas aquel que es poderoso, aquel cuyo nombre es santo, aquel cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le sirven. Desplegó el poder de su brazo y aniquiló los planes de los soberbios. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y arrojó de sí a los ricos con las manos vacías. Ha tomado bajo su amparo a Israel, su servidor, teniendo presentes sus designios misericordiosos, como lo había prometido a nuestros antepasados, para con Abraham y sus hijos, por siempre jamás. Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto ordenando que todos se empadronasen, cada uno en su ciudad. José resolvió ir con María a Belén, pueblo de Judea de donde procedía el linaje de David, que era el suyo. Ya en Belén se cumplió el tiempo del alumbramiento. Y María dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no se había encontrado alojamiento para ellos en el mesón. Había en la región unos pastores que pasaban la noche guardando sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció entre tal resplandor que quedaron sobrecogidos de espanto. Pero el ángel les dijo: No tengáis miedo, porque os anuncio una gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y al instante, una multitud de ángeles cantaron: Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios, paz en la tierra, paz en la tierra. Entonces los pastores se fueron a Belén y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Después de adorarlo, regresaron glorificando a Dios e hicieron saber a todos lo que el ángel les había dicho y lo que acababan de ver. María observaba cuanto sucedía y lo guardaba en su corazón. El niño recibió el nombre de Jesús, y más tarde María y José lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Había allí un anciano llamado Simeón, hombre justo y piadoso. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo. Y cuando éste fue presentado al templo, lo tomó en sus brazos, bendiciendo: Ahora, Señor, ya puedo morir en paz una vez cumplida tu promesa, porque han contemplado mis ojos tu salvación, que has puesto a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Este niño causará la caída y levantamiento de muchos en Israel, y será blanco de contradicción. En cuanto a ti, María, una espada atravesará tu alma. Por entonces llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente que preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos visto aparecer su estrella y venimos a adorarlo. Herodes, turbado ante las noticias, reunió a los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar dónde había de nacer el Mesías. Ellos respondieron: En Belén de Judea, porque así dijo el profeta: De ti, Judá, saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo. Israel. Allí envió Herodes a los reyes pidiéndoles le informaran sobre cuanto vieran. Guiados nuevamente por la estrella, que se detuvo en el lugar en que estaba el niño, vieron a este con su madre y arrodillándose lo adoraron. Después abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de que debían evitar a Herodes, los sabios volvieron a su país por otro camino. Herodes, furioso al verse engañado, mandó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y sus alrededores. Pero un ángel previno a José mientras dormía. Levántate, toma al niño y a su madre y huye con ellos a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. En medio de la noche, José se levantó y tomando al niño y a su madre, huyó a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Muerto este, el ángel advirtió nuevamente a José. Vuelve a la tierra de Israel, pues quienes atentaban contra la vida del niño han muerto. Y José tomó al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, tuvo miedo de ir allá, retirándose a Nazaret, ciudad de Galilea. Se cumplió así el oráculo de los profetas. Será llamado el Nazareno. Cuando Jesús tuvo 12 años, acompañó a sus padres a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Acabadas las ceremonias, María y José emprendieron la vuelta, creyendo que Jesús iba en la caravana. Mas al no verlo en la primera etapa, volvieron a Jerusalén. Lo buscaron 3 días, hasta que finalmente lo vieron en el templo, sentado entre los doctores y dialogando con ellos. Todos quedaban maravillados por su inteligencia. María le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo hemos estado muy angustiados buscándote. ¿Por qué me buscabais? No sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que les decía. El niño volvió con sus padres a Nazaret y siguió sujeto a ellos. Creció en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Durante el reinado del emperador romano Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Juan, hijo de Isabel, que vivía en el desierto, oyó la voz de Dios y se lanzó por tierras del Jordán a predicar un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Así estaba escrito por el profeta Isaías. Es la voz del heraldo del desierto. Preparad el camino del Señor. Rectificad sus sendas y contemplarán todos la salvación que nos envía Dios. Y las gentes se hacían bautizar por él en el Jordán y confesaban sus pecados. Algunos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer? Quien tenga 2 túnicas, comparta con quien no tiene. Y quien tenga comida, compártala también. A los cobradores de impuestos aconsejó: No exijáis más impuesto que el señalado por el fisco. Algunos soldados romanos le dijeron: ¿Y nosotros qué debemos hacer? No hagáis extorsión y contentaos con la paga que os dan. No calumniéis a nadie. A quienes creían que él podría ser el Mesías prometido, Juan dijo: Yo os bautizo en agua, pero en pos de mí viene otro más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego.